Han transcurrido cerca de 3 meses desde el 2 de mayo, fecha en que el volcán Chaitén obligó la evacuación de todos los habitantes de la localidad, unas 7.000 personas, según estimaciones demográficas previas del Instituto Nacional de Estadísticas. Como es habitual en estas situaciones, los medios realizaron un impresionante despliegue en la zona y las autoridades políticas comprometieron esfuerzos para superar la catástrofe. Subsidios habitacionales, bonos compensatorios del orden de los 200.000 pesos por familia, becas de estudio y subsidio de un 40% en el costo de los traslados a la localidad. Son algunas de las medidas administrativas implementadas a la fecha. El futuro, sin embargo, se ve bastante más incierto ahora que las cámaras de televisión han abandonado la zona y promueven otras agendas. El 20 de junio, el gobierno declaró inhabitable, al menos por 2 años, el territorio chaitenino, con un tercio de las casas destruidas, un río desbordado que partió la ciudad en dos. La población de Chaitén debería estar mirando hacia otros derroteros. Aún así, el Servicio Electoral ha autorizado la realización de los comicios municipales para el mes de octubre próximo. No hay condiciones para que la población retorne, pero sí las hay para las ambiciones políticas. 9 meses y no es parto, aunque sí tiene mucho de sus dolores. Tocopilla vivió su propia tragedia el 14 de noviembre de 2007. Como en el sur, en este caso, un terremoto de 7,7 grados en la escala de Richter dejó por el suelo al 80% de esta localidad. Y aquí también tuvimos prensa y promesas. Promesas que todavía aguardan que se concreten. Dirigentes locales denuncian que se ofrecieron millonarias inversiones para construir viviendas, levantar un nuevo borde costero, parques y trabajo. De aquello, a la fecha, nada. Paradójicamente, la única inversión que han visto los habitantes locales provino de la municipalidad, que se vio obligada a contratar mano de obra para recoger los escombros dejados por el evento telúrico. Las autoridades gubernamentales han reconocido la falta de avances en el tema, pero reafirman que existen contratos firmados para construir al menos unas 1.200 casas, así como para las otras obras prometidas. Las primeras de estas nuevas casas, aseguran, se entregarán en la Navidad de este año. Mientras no sea el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, los nortinos como los sureños podrán seguir confiando en que las promesas hechas frente a los medios de comunicación no se queden solo en minutos de pantalla para más de alguna autoridad con el síndrome de la polilla, o lo que es lo mismo, ávida de los focos televisivos.